voy a mencionar un poquito lo que estuvimos hablando con mucho mejor este lugar, ¿no? El que tenía. Ahí te digo, para eso. No lo hemos hecho por ahora. Bien. Y es más grande. Estaba puesto, las cosas estaban puestas acá al lado, ya había un mueble, había mucho menos espacio, todo eso estaba tapado, no teníamos ni luz natural, ni aire. No se ha salido del salón, pero Espacio. No tenemos mucha movilidad. Vos estás en 9 años, ¿no? Listo. Muy bien. Varios años dando clase y estar muchas horas dando clase en un aula donde no hay luz natural, ni aire, ni corre aire, ahora que estamos mucho más cómodos todos. Bueno, les recuerdo un poquito entonces a los que ya vinieron a la primera clase y les cuento un poquito a los que no vinieron en la primera clase. Brevemente, ¿de qué hablamos en esa clase? Hablamos de en la función de esta materia en la carrera que ustedes están estudiando, de la psicología como ciencia, en su estado científico, de la composición de la onda enlace o zona de reclutamiento, de la ciencia de estas singularidades y las ciencias sociales, en sus vinculaciones con otras disciplinas, en una era interdisciplinaria como esta, lo cual enriquece a la psicología y enriquece también a la carrera que ustedes quieren estudiar y están empezando a transitar en la psicología. Tenemos muchas carreras en psicología esta materia no está, en otras sí, en general tenemos una investigación integrante de esta cátedra hacia los aspectos sociales, pero además, especialmente, pusimos esa impronta a esta cátedra, dado que está en esta cátedra. Y por eso es el programa que tenemos, de lo cual abordamos en el primer encuentro las formas del pensamiento científico, el concepto de hipótesis, teoría, ley, sistema y paradigma, para tratar de que puedan empezar a familiarizarse con el lenguaje científico, dado que se necesita un lenguaje apropiado y adecuado a la hora de expresarse cuando uno está formulando algún tipo de afirmación o hipótesis o conjetura, que es lo mismo que hipótesis, en cualquier campo científico que uno pretenda. Sobre todo porque además del lenguaje científico en sí, ahí está el lenguaje que acuña, desarrolla cada autor, como sucede en la psicología, donde tenemos varios marcos teóricos de pensamiento, que va a pasar también en la sociología, y que cada uno tiene su propio lenguaje y conceptos que han sido pensados con dedicación por los autores que ustedes van a ir participando. Hoy vamos a ver dos marcos teóricos que son, uno se considera un clásico dentro de la psicología y el otro una derivación del primero, en primer lugar, y en segundo lugar, uno que pertenece más bien a la etapa de, podríamos caracterizarlo como dentro de la segunda mitad del siglo XX. algún momento quiero mandar un mensaje y después apago el teléfono. Investigador, y digo sujeto Y lo digo sin aclarar nada, porque estamos hablando dentro del de marco teórico conductista, conductismo. Entonces, el sujeto va a ser solamente el investigador. No va a ser siempre así y ya lo vamos a ver. Entonces, el sujeto es el quién. O sea, quién investiga, qué cosa y de qué manera. El investigador. Esto constituye una tríada inicial que sería que hay un sujeto, un investigador, que estudia un objeto por medio de un método. ¿Sí? Bueno, vamos entonces por partes, porque en el conductismo hay un modo de pensar y en los otros marcos teóricos hay también modos de pensar que le son propios. En este caso, vamos a ir por el objeto conducta, que tiene características que le son propias. El objeto conducta en primer lugar es externo. Cuando decimos externo nos referimos a que la conducta se produce en el ambiente, en el exterior. Por lo tanto, y ahí se deriva la segunda característica, que es observable. La podemos observar porque se produce en el ambiente, no se produce en nuestro interior, sino en el ambiente, y por eso la podemos observar. También se puede medir, se puede cuantificar. Entonces es medible. Y entonces cumple uno de los requisitos imprescindibles en la ciencia. En la ciencia que estudia este tipo de esta forma y de esta manera, que es que se puede predecir y controlar. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito. Cuando decimos que la conducta es externa, nos referimos a una acción que el individuo puede llevar a cabo y de hecho lo hace todo el tiempo en el medio ambiente. En mi caso puede ser escribir en el pizarrón, recorrer el aula, abrir la puerta, poner las cosas arriba de la silla, controlar el teléfono, mandar un mensaje, son todas conductas estas. Como ven, tienen dimensiones deducidas. No estamos hablando del comportamiento total de un sujeto, sino de un objeto que puede ser un recorte de la realidad. Cuando decimos que es observable, es justamente porque puede ser detectada a simple vista. No necesitamos de ningún instrumental en especial. Si decimos que es medible, es porque puede ser sometida a determinados procedimientos del campo de la investigación. Se puede cuantificar, se puede desmenuzar y se puede medir. Y cuando decimos que se puede predecir y controlar, redondeamos todas las aspiraciones del pensamiento científico de la modernidad, que fue regido por el positivismo. Ya lo conocieron a Comte en otras clases. Bueno, entonces más o menos ya sabemos a qué nos referimos. Determinados requisitos de la ciencia que hoy llamamos clásica, o la ciencia tradicional de la modernidad. ¿Por qué tiene estas características la conducta? Porque acá estamos hablando de conducta en general, pero yo me estoy refiriendo más bien a la conducta humana. Pero estas mismas características tiene la conducta animal. Y la conducta animal es el origen histórico del nacimiento del conductismo que tuvo lugar en Estados Unidos a cargo de John Watson a principios del siglo XX, pero que tiene su origen en Europa, en la Rusia presoviética, a cargo de un neurólogo que fue Iván Pavlov. Para la época marcó un récord, vivió casi 90 años. No era común vivir tantos años en esa época adelante. Por eso hablo de la Rusia presoviética. También participó de la última etapa. La última etapa de su vida ya estuvo dentro de la Rusia soviética. Haciendo experimentos. Pero todos los primeros años de neurólogo fue en la época anterior, la Rusia de los años. Bueno. Recién escuché como un murmullo. ¿Qué conoce de Pavlov? El perro de Pavlov. ¿Cómo? El perro de Pavlov, decían por allá. Vamos a contar el perro. A ver, ¿quién quiere contar? A ver, ¿qué conoce de Pavlov? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo hacía? ¿Alguien sabe cómo hacía el experimento? ¿Cómo llegó a construir el experimento? Bueno, a ver, vamos a simplificar la pregunta. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Cómo? Muy bien. No importa, no importa, digan lo que se acuerdan, ¿no? No se hagan problema, están en primer año, chicos, no tienen por qué saberlo. Si lo saben, es un valor agregado. Si estás en cuarto, tenés que saber. Mira que cuando le daba comida, hacía ruidos con algo, no sé. Producía un reflejo que se llama salivación. Claro. En realidad es así. Lo primero que se hace en un campo, en el camino del pensamiento, del trabajo científico, es la observación. Observar. Por eso para ustedes esto no era demasiada novedad, encontrarse con un aula diferente para ustedes es igual, y yo que la vengo viendo de años atrás, es como encontrarme como si fuera un aula, como si en vez de estar en una lengua estuviera en otra. Porque mi observación me hace detectar muchos cambios y me hizo dudar incluso de que estuviera en el aula correcta. Me fui un poquito más allá, volví, hasta que, bueno, y que decía el nombre de la puerta. Observar, un ejemplo sencillo para lo que es observar. Pablo observó una conducta que se producía en el perro, observando conductas animales. Una conducta que se producía en el perro al comer, y es que el masticar carne le producía un reflejo que es de salivación. Entonces, como todos científicos, hice una pregunta, que es lo que viene después de la observación. ¿Cómo hacer que el perro produzca un reflejo de salivación manipulado por mí? Bien, entonces, vamos a suponer, si yo hago sonar un timbre. ¿Puedo esperar que el perro produzca salivación? No. No, a simple ¿Vista? No, no, no tiene nada que ver el timbre con la celebración. Bueno, Pablo llegó a la conclusión de que sí, luego de un camino recorrido. ¿Qué sería? ¿Cómo? Le dio otro sentido al timbre. Ahora vamos a llegar ahí. Bueno, ¿él qué hizo? Un estímulo que es natural para el perro, natural, no necesita de ningún agregado, tiene con el perro una relación de directa, porque es de la naturaleza, como es la carne, se llama estímulo incondicionado o estímulo natural. ¿Sí? Él lo formula en estos términos. Produce una respuesta incondicionada, estímulo y respuesta. Incondicionada o respuesta natural, también se llama así. Bueno, para hacer ciencia se necesita paciencia. Parece un trabalenguas, pero es así. Mucha paciencia. Entonces él probó varias veces con un plato de carne y el perro siempre respondía con un reflejo de salivación. Incluso la primera vez fue le dio de comer la carne, la segunda vez fue le produjo la vista del plato de carne antes de dársela para comer, y el perro a la sola vista de la carne empezó a producir reflejo de salivación. Fue como interponiendo distintos periodos o también otros elementos entre la respuesta esperada y el estímulo que ponía por delante. En este caso, al plato de carne le correspondía una respuesta de salivación, que era la que él esperaba. Entonces, ¿qué hizo? Después de varias veces, le agregó al estímulo incondicionado, que es la carne, a la carne le agregó un timbre. Entonces, él presentaba el plato de carne y unos segundos más tarde tocaba un timbre. Entonces el perro, al ver la carne, salivaba. Un rato después sonaba el timbre. Al repetir esa misma escena varias veces, fue adelantando un segundo por vez el sonido del timbre. Habíamos dicho que era después del plato de carne. Lo fue adelantando. A medida que lo fue adelantando, llegan como apareando la carne con el timbre hasta llegar a producirse de manera simultánea la aparición del plato de carne y el sonido del timbre. Cuando llegó a este punto, Pablo adelantó el timbre a la carne para ver si el perro producía la misma respuesta antes de ver la carne, solo con el sonido del timbre, cambiando imagen por estímulo auditivo, estímulo visual por estímulo auditivo. Y comprobó que el perro producía la misma salivación. Luego hizo lo mismo varias veces, siempre presentando el plato de carne después. Antes, en un principio lo presentaba antes del timbre y después lo fue presentando después del timbre, siempre con un segundo de diferencia. Igual el perro seguía salivando al oído del timbre, al sonido del timbre. Entonces, esta nueva aparición de un estímulo lo llamó estímulo condicionado, que era el timbre. Y a esta respuesta, que era la misma, en realidad, la salivación, la llamó respuesta condicionada, cuando aparece al sonido del timbre y no cuando aparece al sonido de la carne. Porque al sonido de la carne es natural y al sonido del timbre es condicionada, aunque la respuesta, el acto de salivar sea el mismo. Porque es lo que quería. Quería manipular para ver si podía controlar la respuesta, el reflejo de salivación del perro. ¿Qué hizo? Fue más allá y luego de varias veces de hacer esta experiencia, retiró el plato de carne del experimento y solo hacía sonar el timbre. Y durante varias veces logró que el perro volviera a salivar solo al sonido del timbre. Después de un tiempo de producido este experimento, el perro empezó a dejar de salivar hasta que dejó de salivar por completo. Con lo cual, esta primera hipótesis que se constituía con este experimento, que era apareando un estímulo condicionado al estímulo incondicionado, se produce la misma respuesta que la respuesta incondicionada, y luego, con la presentación del estímulo condicionado solo, también se espera que el perro produzca la misma respuesta, esta conclusión a él le empezó a fallar. ¿Qué es lo que pasa con el campo científico con muchas frecuencias? Y ahí es donde el científico tiene que reflexionar, parar y ver qué tiene que corregir para seguir adelante en este camino. Entonces, ¿ahí qué pasó? La respuesta se extinguió. ¿Por qué se extinguió la respuesta? Porque el estímulo condicionado, el experimento no fracasó, porque descubrió algo, comprobó algo. ¿Qué es lo que comprobó? Que el estímulo condicionado solo no alcanzaba para producir la respuesta esperada si no aparecía la recompensa real, que era el plato de carne. Después de un tiempo se extinguía. Entonces, ¿qué hizo? Probó, volviendo a poner el plato de carne, y se produjo la recuperación de la respuesta esperada, que era la salivación. Esto fue un experimento muy sencillo. Muy sencillo, los ojos de las cosas que se hacen hoy. En ese momento fue todo un descubrimiento que dio lugar a la creación de una teoría que fue la teoría del arco reflejo. No nos olvidemos que estamos hablando de un neurólogo. Un neurólogo que tuvo muy mala prensa, pero que merece un reconocimiento, por lo menos unas palabritas, porque la mala prensa fue a raíz de que algunos de sus descubrimientos fueron usados en algunos laboratorios que pertenecían al momento de la Revolución Soviética, con lo cual la potencia opositora empezó a denunciar que en la Unión Soviética se hacía lo que se conoció en el tiempo como lavado de cerebro, cosa que desde ya les aviso no existe. Es un mito urbano, histórico si quieren. Lavado de cerebro no existe, al sumo existe lavado de cabeza, pero lavado de cerebro no. Lavado de cerebro no se lava. Lo único que se lava es plata, y a veces. Bien. El descubrimiento de Pablo fue muy importante, porque además, esto estábamos hablando de fines del siglo XIX, no había prácticamente instrumental, eran cosas mecánicas muy elementales lo que se usaba. O sea que todo estaba en la cabeza de Pablo, que era un tipo que produjo además una enorme cantidad de textos, escribió, estudió mucho el sistema nervioso central, el funcionamiento de la neurona y le debe finalmente mucho conocimiento, Pablo. Pero cayó en desgracia porque tuvo, como digo, mala prensa por el mal uso que se hizo de algunas cosas a las cuales se le aportó. Nunca hay que olvidarse, cuando hablamos de un autor, del contexto que rodea, del contexto sociohistórico que rodea ese autor. Bien, esta teoría del arco reflejo, que hoy es tan sencillo como que todo el mundo sabe que si va el médico, si se entra en la camilla y va el médico y le golpea con el martillito la rodilla, la pierna se levanta, y sabe que si uno pone el dedo en una llama va a sentir un dolor que le va a obligar a levantar el dedo de la llama, y hoy sabemos que eso se llama arco reflejo, hoy que todo el mundo lo sabe, con el diario del lunes cualquiera sabe que hoy esto se llama arco reflejo, fue descubierto en ese momento. Y además tuvo otro valor científico agregado. ¿Cuál es? y hablábamos en la primera clase, se constituyó en fuente de futuras hipótesis para seguir investigando. Por ejemplo, fue la fuente de inspiración para John Watson. Se basó en la teoría del arco reflejo de Pavlov. Podríamos decir, y probablemente ustedes alguno lo esté pensando, pero esto se hacía con un perro, con un animal. Y Pavlov trabajaba con animales, pero Watson produjo una teoría que habla de la psicología del ser humano. Sin embargo, Watson trabajó mucho en psicología comparada y trabajó también con animales, y muchos conductistas posteriores a Watson, mucho más actuales, trabajaron y trabajan incluso con seres humanos y con animales. Hay en filosofía un concepto que es el principio de equipotencialidad. Esto dice, a lo mejor el próximo cambio sería que me pongan el pizarrón ahí, estaría re feliz. Porque acá se mueve un poquito, si se me llega a caer encima, tráiganme una flechita a ver si paro. Equipotencialidad es un principio en filosofía que equipara el trabajo que se hace con animales al trabajo que se hace con humanos con total libertad. Permite que las conclusiones, vamos a decirlo con más propiedad, permite que las conclusiones que se extraen de un trabajo de laboratorio hecho con animales puedan ser trasladadas a la conducta humana. Pueden discutirlo si quieren, pero el principio dice eso. Y es lo que permitió hacer muchos de los experimentos que se hacen tanto en el arco reflejo a fines del siglo XIX como en la teoría de la indefensora aprendida, que es de fines del siglo XX, que tiene que ver con la ratita que nada. Bueno, algún día por ahí se lo cuento. Y es mucho más actual. Y se sigue trabajando mucho con ratas, con palomas, con mucho. ¿Ilegales? ¿Cómo? No, que ilegales también, ¿no? También, algunos son ilegales, pero digamos, es lo que se entiende como el valor de un experimento para el avance del campo científico. No, se trata de no producir daño. ¿Y qué es lo que determina que un experimento hecho en un animal, también las conclusiones puedan ser varias para el humano? Bueno, este principio no explica por qué, simplemente es un principio que se invoca en ciencia y que pertenece a la filosofía, que avala, habilita a lo que es a la que la conclusión que se puede traer de una de un trabajo, de una investigación hecha en animales, pueda ser trasladada al humano siempre y cuando esa investigación cumpla los parámetros de una investigación científica. O sea, ahí pasamos a que al método. Cuando hablamos del método y decimos el método experimental, ¿a qué se refiere? Primero, ¿a qué es un ambiente artificial? Acá era objeto, ¿eh? ¿Recuerdan? Bueno, el ambiente de una exploración científica es el laboratorio, en estos parámetros que estamos viendo. Entonces se llama ambiente artificial. ¿Por qué? Porque el laboratorio es un lugar creado a tal fin y por lo tanto responde a determinados parámetros. ¿Qué parámetros responde? Por ejemplo, que las variables estén controladas. Ya vamos a ver qué significa. Pero esto en criollo quiere decir que cuando vamos a repetir un experimento que ya hicimos, por ejemplo, lo vamos a repetir hoy, lo hicimos ayer, responda a los mismos parámetros hoy que ayer, que tenga la misma intensidad de la luz, que tenga la misma temperatura, que no haya nada que se altere, que se mantenga la misma, el mismo medio ambiente en ese laboratorio que hubo la vez anterior, y que la vez siguiente suceda lo mismo. Por ejemplo, en un laboratorio donde estaban estudiando, se les arruinó un trabajo de meses porque a un asistente se había terminado la viruta que le ponen a los animalitos para donde ellos viven, y fue, compró viruta para reponerla y cambió el tipo de madera de la viruta. En vez de poner la viruta, no sé, ¿no? Porque le ponía viruta de pino y le puso viruta de cerdo. No sé, estoy diciendo cualquier árbol, ¿eh? No importa. El cambio de una viruta por otra, el olor de esa viruta, la textura, cambió la conducta animal. Tuvieron que empezar todo el experimento de nuevo porque no sabían si atribuir el cambio de conducta del animal a un cambio que tenía que ver, que tenía que ser registrado como un cambio en el campo científico o a un cambio que había sido introducido por uno de ellos. Y ahí vamos al sujeto. ¿A quién investiga? Cuando decimos quién investiga, el sujeto que investiga tiene la responsabilidad de mantener esas variables bajo control, o sea, todo el ambiente del laboratorio se tiene que mantener igual mientras dura el experimento y tiene que ser rigurosamente controlada. Al mismo tiempo, tiene con el objeto una relación distante. Tiene distancia con el objeto. O sea, si yo voy a estudiar una conducta, tengo que tener una relación distante con el sujeto que va a producir esa conducta, si lo voy a ver en un ser humano, en acción, en un laboratorio, o si voy a observar un animalito. Esto también, cuando digo distancia, también digo lo que se conoce como en el campo del pensamiento científico, asepsia, que sería higiene. ¿Vieron lo que se...? La asepsia es lo que se llama, por ejemplo, al campo quirúrgico, a la zona que cuando se va a operar, la zona que se va a operar tiene que estar completamente libre de gérmenes. Bueno, el mismo concepto de asepsia se traslada al laboratorio. ¿Qué significa? Que tiene que haber no solamente una higiene en el sentido de la limpieza concreta que todos entendemos, sino una higiene en el cuidado de los procedimientos que se van a llevar a cabo. Y también una higiene mental en el investigador. O sea, que no puede anteponer o dejar que se filtren su sistema de creencias, sus valores, sus principios. Todo esto lo hacemos así. ¿Está? Esto, ¿por qué? Porque lo que se busca es objetividad. Para garantizar la objetividad del investigador, se trata de tener la mayor distancia posible con el objeto a investigar. Esto es el esquema de las ciencias duras, el que ha estado en alguna situación, en algún momento de contacto con la biología, con la química, con la físico-química, con la bioquímica, sabrá que estas cosas son muy importantes a la hora de hacer un experimento que es con distancias, o con cuerpos en el espacio, como puede ser la física. Pero esto es discutible cuando estamos hablando de psicología y ni hablar cuando estamos hablando de psicología. Esto es discutible. Porque, ¿cómo podemos garantizar que un investigador, por mucho que se esfuerce, al entrar al laboratorio, deje afuera todo esto que yo acabo de señalar, sistema de creencia, cultura, religión, pensamiento político, principios, todo aquello que lo constituye como ser humano y que hace a su historia como persona? No es como el guardapolvo que se saca y se pone cuando uno entra o sale del laboratorio, o entra o sale de un campo esterilizado, o el barbijo, o los guantes. No es lo mismo. No es tan fácil. Entonces, ahí viene una discusión que tiene años y yo diría hasta siglos, dentro de lo que es el campo científico, que es, desde el positivismo, todo el reinado de la modernidad, se le exige a la psicología, una de las cosas que se le exige, por ejemplo, es que investigador pueda ser objetivo, que es una exigencia que es propio del campo de las ciencias duras, ciencias exactas y naturales, a alguien que va a investigar fenómenos sociales, ya sea grupales o individuales, pero sociales al fin, porque el hombre es un ser social, aunque esté solo, se le pide lo mismo que en el campo de las ciencias exactas y naturales. ¿Por qué? Porque el conductismo le pidió prestado a la biología muchos principios. principios, muchas formas de conocimiento, mucho del conocimiento adquirido por la biología, mucho método. El método experimental es el método de la biología, lo que se hace trabajando con animalitos, con hojas, con vegetales, con plantas. Se hace eso. Se pone una luz y se ve la rutina celular. Bueno, son fenómenos que se pueden observar tanto en una ratita como en un ser humano. Ahí tenemos el principio de exponencialidad. Ponemos un haz de luz sobre el ojo y la pupila se dilata. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Entonces, si lo podemos hacer dentro de la biología, ¿por qué no lo vamos a poder hacer dentro de la psicología? Invertimos la pregunta. ¿Por qué no sería posible? Entonces, esto es un principio del conductismo que sí, ellos se precian de garantizar objetividad a través de mantener una distancia entre el sujeto y el objeto que va a investigar. Y a través del uso del método experimental que le permite controlar las variables y que nada se escape de su control. Esto es el conductismo que se conoce como clásico, el primero que da origen a líneas posteriores dentro mismo del conductismo que se van derivando, porque a lo largo del siglo XX se constituyeron otras ramas del conductismo, algunos que fueron continuadores de Watson y otros que fueron disidentes, como el caso de Skinner, que es otro conductista muy conocido, por ejemplo, a quien vamos a recordar. El conductismo clásico es el de la teoría del condicionamiento y que tuvo muchísimo éxito durante toda la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, se aplicó básicamente a la educación y a la publicidad. Cuando digo publicidad también digo a la propaganda política, se usó mucho y se usa en campañas. ¿Sabes qué? Bien, muy bien, sí, está muy bien. ¿Cómo? Sí, pero Alemania más inspirado por la esta, que es otra teoría que es la teoría de la percepción que se relaciona con el conductismo en algún momento y que vamos a ver, porque en la relación entre la esta y el conductismo también tiene mucho que ver el nacimiento del cognitivismo, que es la otra escuela que vemos hoy. Alemania tiene una tradición más romántica y más idealista en el campo del pensamiento científico. En cambio, ¿por qué esto prendió más en Estados Unidos? Porque tiene un origen, tiene una vida científica mucho más pragmática, mucho más del pragmatismo de William James, del funcionalismo, del operacionalismo, y el pragmatismo en el sentido de ver cuando algo funciona, ¿sí? Si responde a los parámetros lógicos. En ese sentido, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el objeto que estudia el conductismo o la conducta? ¿Cómo se define la conducta? La conducta tiene todas esas características y además tiene la ventaja que es un objeto sencillo de reducidas dimensiones y que se puede descomponer en dos elementos que son estímulo y respuesta. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Estímulo y respuesta. A la acción de un estímulo le sucede la producción de una respuesta. El estímulo se produce en el ambiente y la respuesta del sujeto que recibe el estímulo también se produce en el ambiente. Por eso la conducta es observable. ¿Quieren preguntar por ahí? ¿No es cierto? No, iba a preguntar eso, pero está bien. El estímulo es, por ejemplo, el plato de carne, el pablo, el timbre. Un estímulo es un determinado factor que incide en un sujeto produciendo una respuesta. Interviene y ejerce una influencia sobre un sujeto produciendo una respuesta. Todo esto que nosotros vemos se produce en el medio ambiente, se produce en el medio externo. Ahora, igual, acá, en esa flechita que va del estímulo a la respuesta, hay un camino interno, que puede ser el sistema nervioso, si es un estímulo simplemente que estimula el sistema nervioso y produce una respuesta del sistema nervioso, como el arco reflejo, este sería un ejemplo, o puede ser el estímulo en el sentido de una recompensa, qué sé yo, para que el hijo estudie. El hijo estudia, entonces, el estímulo es la recompensa, una promesa, digamos, el hijo estudia y la recompensa aparece, con lo cual la conducta de estudiar era la conducta esperada por aquel que la... Bueno, eso pasa, por ejemplo, con el sistema de calificaciones, las buenas notas, con el sistema de promociones, con el sistema de los porcentajes de presentismo y de ausentismo. Eso conquista, aún hoy. Pero además, también fue usado en la educación, no solamente por eso que es tan sencillo y tan mecánico, si quieren, sino porque se supone que el fin de una conducta que se repite es el aprendizaje. Y por eso también se usó en la educación intrafamiliar. Por ejemplo, para enseñarle a un chiquito cuando empieza a caminar. Por ejemplo, para enseñarle el control de esfínteres. Cuando llega el momento de incorporar la comida y de ir dejando la lactancia. ¿Algunos conocen ejemplos de esto? Sí, cuando el niño le va a meter el dedo en el enchufe, ¡shh! Bueno, eso sería un ejemplo bastante livianito. Hay otros más fuertes, eso con relación al dedo en el enchufe, ¿no? Claro, bueno, también ha habido métodos un poco más impresionantes, algunos francamente escalofriantes, en el uso del conductismo, ¿no? Por ejemplo, para la enuresis, que es la imposibilidad de controlar el esfínter durante la noche, hacerse pis en la cama, fácilmente, se había creado en Estados Unidos una mantita que se enchufa y que te carga una pequeña carga eléctrica. ¿No tenemos las tres de la abuela en el ensayo? Y no nos hacemos pis. Bajo sospecha solamente. Sí, es espantoso lo que estoy diciendo, pero esto se hizo. No estoy inventando ni haciendo una película, ¿eh? Una pequeña, pequeñísima, decía el vendedor y el autor. Descarga eléctrica pequeñísima para evitar, ¿por qué? Apareando que un estímulo condicionado desagradable, lo que hace que era lo que ahí no producía la respuesta de hacer pis, producía la respuesta de no hacer, o sea, la respuesta de controlar el esfínter. ¿Por qué cuento esto? Más allá de lo impresionante, porque es horrible de ejemplo, yo lo sé. Lo conozco si lo transmito a la tarde. Porque en realidad algo pasa dentro, entre el estímulo y la respuesta. Pero ¿qué sucede? Al conductismo clásico, eso que sucede por dentro de cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros podemos ser sujeto que investiga el conductismo o sujeto investigado, ¿no? Eso que sucede en el interior, que sucede en el medio, entre estímulo y respuesta, al conductismo clásico no le interesa. No le importa qué pasa en el medio para que a este estímulo le suceda esta respuesta. Para que un estímulo condicionado 1 le suceda una respuesta condicionada 1, o a un estímulo condicionado 2 le suceda una respuesta condicionada 2. No le importa siempre y cuando la respuesta se produzca. Por eso es pragmatismo. No le importa. Entonces, ¿qué hace? Se dedica a estudiar una unidad de análisis, un objeto de estudio que es pequeño, que es observable, que se produce en el medio ambiente, que cualquiera lo puede ver y que puede ser sujeto a experimentación. Porque si yo produzco, por ejemplo, aparatitos que ayuden al niño a pasar de la mamadera a la cucharita, vamos a tener, además de aprendizaje, publicidad. Porque vamos a tener un público para consumir ese producto. Redondito, como verán. Y además después eso se va multiplicando y se van como haciendo también la difusión entre el mismo público. Entonces se estimula, también es una forma de estimular el consumo de ese producto que sirve, puede ser un producto, puede ser un alimento, puede ser una... una golosina o puede ser un dispositivo que lo haga pasar de la mamadera a la cuchara o al sorbete de la lacita, del lacito. Son todos, digamos, los pasos hacia el crecimiento de los niños pueden ser estimulados artificialmente por medio de este, de las cosas que produce este marco teórico, como descubrimientos. ¿A qué me refiero con variables? Yo hoy les hablé de variables controladas, les dije, por ejemplo, luz, temperatura, humedad, ¿no? Esas son variables físicas, del ambiente físico. Porque siempre que hablamos de ambiente, hablamos del ambiente físico. No digo que se puede observar, digo que se observa en el ambiente físico. No estoy hablando ni del ambiente social, ni del ambiente ecológico, es el ambiente físico. Entonces, ¿a qué me refiero con variables? Variables son factores que intervienen en el proceso de producción científica. Básicamente, en este tipo de paradigmas se manejan dos y puede llegar a haber una tercera, pero básicamente son dos. Las dos variables, por excelencia, son la primera variable independiente. La variable independiente va a ser para el condicional, para el conductismo clásico, va a ser, por ejemplo, el estímulo natural. ¿Por qué decimos que la variable independiente es el estímulo natural? Porque justamente como proviene de la naturaleza, no necesita de ningún otro agregado para producirlo. Existe por su propia cuenta, existe en el ambiente natural, entonces es independiente. También tenemos la variable dependiente y, como su nombre lo indica, es bastante fácil darse cuenta, la segunda tiene una relación directa con la primera, una relación de dependencia, como su nombre lo indica, con la primera, con la independiente. Depende de la independencia. Entonces, en la conducta pensada como estímulo-respuesta, el estímulo va a ser la variable independiente y la respuesta va a ser la variable dependiente. Y la dependiente siempre va a depender, lo digo sabiendo que es una redundancia, va a depender de la aparición de la dependiente, o sea, del estímulo. La respuesta va a depender del estímulo. Hasta ahí Watson, ¿eh? Después vienen otros autores que van a decir, ojo, que la respuesta no siempre depende del estímulo, porque el hombre es un sujeto proactivo que sale en búsqueda de estímulos porque tiene una conducta de relacionarse y de manejarse y actuar en el medio ambiente. Entonces, esa es otra visión. ¿Por qué? Porque es otra concepción de hombre, aún dentro mismo del positivismo. En el conductismo clásico, la concepción de hombre que subyace a este pensamiento es la de un hombre pasivo, que es un receptor de estímulos y productor de respuestas. Solo eso. ¿Podrán decir, es reduccionista? Sí, lo es. ¿Es simplista? Sí, lo es. Pero esto, en algunas lecturas científicas, no es visto como un como un inconveniente ni como una desventaja, sino como una virtud. Y ese es otro principio de ciencia, que es el principio de parsimonia. Lo van a conocer también como la navaja de Ockham. Ya lo van a ver, si no lo ven ahora lo van a ver en filosofía, seguro. El principio de parsimonia o la navaja de Ockham, que dice que la ciencia, cuanto más simple sea su formulación, mayor virtud tiene como ciencia en sí. Incluso hasta se usa la palabra elegante. Una ciencia que se puede pronunciar en una fórmula tan sencilla como la conducta es un objeto observable que se divide, se descompone en dos elementos, que es estímulo y respuesta, es prácticamente una formulación matemática, es la mayor simplicidad, la mayor abstracción posible, y por eso es su mayor virtud. Luego van a venir otros paradigmas, finales del siglo XX, como el paradigma de la complejidad, que es interdisciplinario, pero en el cual también está la psicología, que va a decir exactamente lo contrario, que el ser humano y la sociedad es complejo, son complejos, por lo tanto no podemos reducirlo a elementos simples. Ni tampoco se puede reducir a sumatorias de elementos, sino combinatorias más complejas. Hay una tercera variable, como les dije, que puede estar o no, que se llama variable interviniente o variable interventora. La podemos encontrar en cualquiera de los dos o cualquiera de los dos nombres. Y hay algunos conductistas que les interesó investigar qué pasaba, como les iba adelantando recién, qué pasaba acá, en el periodo que va entre la aparición del estímulo y la ejecución de la respuesta. ¿Por qué? Porque a principios del siglo mucho no se podía medir, había una diferencia de segundos entre la aparición del estímulo y la ejecución de una respuesta. Entonces, los segundos prácticamente no se podían medir más allá que eso. Con el avance tecnológico y la construcción de instrumentos de medición más sofisticados que iban a unidades mucho menores, empiezan a hacerse posibles la investigación de otros campos mucho más pequeños que tenían que ver con, por ejemplo, la inquietud de algunos conductistas de medir tiempos de reacción. Los tiempos de reacción serían qué pasa entre el estímulo y la respuesta. Y ahí se empieza a complejizar el tema. ¿Por qué pasa esto? ¿Se acuerdan que en la primera clase los que estuvieron hablamos que una cosa que le pasa a los paradigmas es que empiezan a producirse respuestas a preguntas dentro mismo del campo de esa investigación, la investigación que abarca ese paradigma? Cuando empiezan a ser insuficientes las respuestas y empiezan a aparecer nuevas preguntas y las respuestas no aparecen dentro mismo del paradigma, uno tiene que empezar a buscar paradigmas como que se desborda y empiezan a buscar respuestas fuera del paradigma, en otros paradigmas vecinos o en otros sistemas, o con otras lógicas. Que es lo que le pasa al conductismo cuando llega, toca un tope, que está a mediados del siglo XX, alrededor del año 50. Donde hay un conductista muy valorado, muy prestigioso, que se llama Donald Hebb, que le interesa investigar esto. ¿Qué es lo que pasa entre el estímulo y la respuesta? Sin dejar de ser conductista por esto, pero empiezan a interesarse porque empiezan a establecer como distintas categorías de conducta. Hay una conducta que es intencional, hay una conducta que es no intencional, hay una conducta que está mediada por los sentimientos. Watson dice, va de retro, los sentimientos, solo existen los sentimientos innatos, solo existe como innato el reflejo de orientación, que es cuando el perrito mueve las orejas cuando escucha un sonido y busca a ver de dónde viene. Lo mismo que un bebé cuando despierta en la noche y busca, ¿qué busca? ¿Qué busca un bebé cuando despierta en la noche? Muy bien, el sonido de la voz de la mamá, antes que la luz. Lo calma antes el sonido de la voz de la mamá, antes que llegue la mamá y prenda la luz. Bien, o sea que en realidad nosotros vivimos una era hoy altamente visual, la era de la imagen, sin embargo el sonido más primitivo, perdón, el estímulo más primitivo es el auditivo, es el sonido. ¿Y de dónde vendrá eso? ¿Por qué será el estímulo más primitivo es el auditivo? Por la gestación del corazón. Por el latido del corazón, del alma. Bueno. Porque durante la vida intrauterina escuchamos el sonido del latido del corazón de la mamá, el cuerpo que contiene al otro cuerpo. Entonces hay un distinto, es muy primitivo que se la ve. Bien, entonces empiezan a interesarse por la por explorar qué sucede acá, entre el estímulo y la respuesta. A todo esto teníamos el reinado del conductismo en su esplendor, se usaba para aprendizaje, se usaba para el sistema educativo, se usaba para el sistema de premios y castigos, se usaba para estímulos en compañías de ventas, porque eso en Estados Unidos es muy normal, siempre existieron muchas formas de empresas de ventas, ¿no? De ventas en negocios, en comercios, y luego florecieron las ventas directas, que todos conocen, ventas de cosméticos, de ollas, de productos de limpieza, de estas formas, ¿no? Los sistemas piramidales. Bueno, y hay como sistema de premios y de recompensas para lograr estimular la conducta de vender, con lo cual lo que también se estimula la conducta de comprar, del consumidor. Sí. Estados Unidos usó mucho para reclutar militares. Bien, y ahí va, muy bien, muy bien. Watson dirigía, era el asesor publicitario de, supongo que lo conozco, no voy a escribir más, lo pongo acá para que lo quiera ver con Pablo, ¿eh? Nike Strike. ¿Conocen a Nike Strike? La marca de cigarrillos. Nike Strike tiene muchos años. No es una marca nueva, no es una marca que tenga 10 o 20. Cuando después de Pearl Harbor, que Estados Unidos entra en el conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial, hay que motivar a la población para que apoye la entrada en la guerra. Y además para que mande sus hijos. Pero además para mantener como la moral bélica. Entonces, Watson, que es asesor publicitario de Lucky Strike, ¿qué hace? Hace una campaña que se llama Lucky va a la guerra. Y le pone, ¿sabes lo que hizo? Le pone a la marquilla, a las etiquetas, al paquete de cigarrillos, lo viste de verde y le pone un uniforme militar. La cajita de cigarrillos tiene la forma, tiene el dibujo de una chaqueta militar. Bien lo de la guerra, ¿eh? Porque venía a cuento. ¿Querés agregar algo más? Que vos conozcas esto, que puedo usar para reclutar militares. Diosan. Es Diosan, muy bien. Bueno, hubo una serie en los años 70, creo que eran, a ver, 70, sí. Sí. Que se llamaba La gente de Cipol. No creo que ninguno de ustedes la haya visto, porque son muy jovencitos. A veces porque pasan series, por ahí puede ser, porque pasan algunas series se reflotan con los años y se vuelven a pasar. Es una serie de espionaje, Super Agente 86, por ejemplo, fue hecha con humor, ¿no? Como con una ironía respecto al espionaje. Fruto de la Segunda Guerra y esa conflagración de como resultado el mundo bipolar, que duró hasta toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero había una serie que estaba, digamos, tenía un tono un poquito de comedia, pero no era humorística o como superagente, que se llamaba El agente de Cipol, que trabajaban dos hombres y una mujer. Cipol eran las siglas traducidas a castellano. Pero en inglés las siglas eran ACTUR, United Nations Control, bueno, era todo un nombre cuyas iniciales que estaban pensadas de esta manera, que es significativo, y que es la referencia al tío Sam, y que por supuesto tenía un organismo perverso, enemigo, que quería el mal para el mundo, que quería controlar el mundo, y se llamaba ¿cómo? Rusia. ¿Cómo? Rusia. Caos. Los soviéticos. ¿Cómo? En ese momento eran los soviéticos, ¿no? Los soviéticos, claro. Porque era la guerra fría. No los rusos, pero la alianza soviética. Porque en realidad los rusos, Rusia quedó como un país dentro de la Unión Soviética. La Unión Soviética tomó muchos otros territorios. Bien, en el superagente 86, que también llamaba caos, los enemigos eran: había un ruso, un alemán, un japonés, que era un tipo que tenía un garfio en vez de mano, que tenía un imán. Entonces, en un momento, vamos a mencionar que era muy importante, tenía que defenderse del japonés que se llamaba La Garra, porque era un garfio, y entonces estaban en la cocina de un restaurante, los dos, la compañera, la mencionaron, entonces no tenían nada, no tenían un arma, nada, pero entonces agarran un cajón de cubiertos, se lo tiran así, y quedan todos los cubiertos pegados en el imán del garfio, porque el peso se cae, y pues sucede, era una. Por supuesto, una comedia, ya sabemos, ¿no? De las buenas, una muy de ironía superior. ¿Y esta que venía la del conductivismo? Porque yo me espero que. Ya te perdiste. Porque el conductivismo también fue útil a la hora de usarlo para la propaganda política, para mantener el interés y la participación de la población civil en la guerra, en la segunda guerra en la cual entró Estados Unidos después de Pearl Harbor. Luego su política bélica se siguió expandiendo, ¿no? Pero, digamos, hasta ese momento ellos no participaban. Sí, dice hasta la segunda, hasta la 16, la mitad de las películas de ahora de invasiones de Estados Unidos a países que son indios más o menos. Sí. En Centroamérica son indios que andan despatarrados y los matan. Claro, van a ayudar a todos y en el Medio Oriente son un millón de narcotraficantes con un montón de armas y los comienzan fácilmente a salvar a ese pueblo. Y después igual te pasan las cifras y murieron un millón de los iraquíes y ese también. Pero solo son daños colaterales, ¿no? Bien. Bueno, digamos. Ay, ¿cómo que a esto? También había otros dos niveles, no me olvido, que habíamos hablado la otra vez, que eran ¿para qué y para quién? ¿No? Que tenían que ver con algo que van a ver en los prácticos, en el texto de Marisa Montero, que es el nivel ético-político del paradigma. O sea, el conductismo, supuestamente al ser aséptico y al pertenecer al paradigma positivista, no tiene ningún compromiso político porque es neutral. Bueno, pero paradigmáticamente neutral. Ahora, como ustedes ven, sus aplicaciones no lo son tanto. Porque condiciona a un sujeto desde que nace con un sistema educativo, tanto en el ámbito familiar como en todas las instituciones educativas formales, luego en las instituciones deportivas, en la iglesia y, llegado el caso, también en la milicia. No quiero decir con esto que es un sistema político que domina todo, pero es una lógica de pensamiento respecto de cómo funciona el psiquismo humano, en el cual ni siquiera les interesa el psiquismo humano, porque para eso deberían hablar de conciencia. ¿Y cuál es el valor, el otro valor agregado que tiene este paradigma para la época y para el lugar? Y es que se ocupa de algo que es objetivamente observable, cosa que no es la conciencia. O sea, el conductismo se aleja de la filosofía introspeccionista que se dedicaba a investigar la razón, el entendimiento, el alma, como los filósofos clásicos. Entonces, esas investigaciones no eran como cercanas a la metafísica y no producían ningún valor de tipo científico para esta región, ¿no? Que además ya aspiraba a ser potencia. Entonces, la ciencia también se pone al servicio de un interés político y de aquellos que van llegando a los ámbitos de gobierno. Entonces hay determinados marcos teóricos con los cuales se identifican mucho más algunos partidos y algunos, incluso algunos candidatos que se identifican mucho más con determinados marcos teóricos que con otros. Y el conductismo en ese sentido fue muy útil, fue funcional a una potencia como Estados Unidos. Había como una coincidencia. Y porque además es fácil de aplicar, fácil de entender y fácil de replicar. Bien. Tomemos acá. habíamos dicho estímulo, respuesta, variable independiente, variable dependiente, vamos a hablar de y cómo se interesaban algunos dentro mismo del conductismo, algunos se interesaban en investigar qué había acá, en el medio, entre el estímulo y la respuesta. Bueno, como no hay una comprobación directa, y porque esto solo podría ser estudiado, por ejemplo, si se produce a través del sistema nervioso, se podría ser estudiado estudiando el sistema nervioso cuando está produciendo la respuesta al modo de recibir el estímulo. Pero no todo pasa por el sistema nervioso, no todo es algo reflejo. Puede llegar a pasar por algún otro lado. Entonces, tampoco podía el conductismo deducirse a ser simplemente una expresión de la fisiología, ni utilizar un lenguaje estrictamente fisiológico. Entonces, Donald Hebb produce una hipótesis, porque siempre hay que partir de algún tipo de conjetura, que es la siguiente. Desde que aparece el estímulo hasta que se produce la respuesta, puede haber una secuencia al entrar al interior del organismo, una secuencia, yo lo voy a dibujar en chiquito, pero ustedes imagínense lo chiquito, yo lo voy a dibujar en chiquito. Una secuencia de una primer pequeña respuesta que da lugar a otro pequeño estímulo, a otra pequeña respuesta, a otro pequeño estímulo que da lugar a la respuesta final. O sea, esta misma secuencia se repite en pequeño en el interior del organismo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me puedo explicar la vuelta? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se escribe? Donald Hebb. Dos veces el año. Al primer estímulo, el estímulo mayor que ingresa en el organismo, se produce en el interior, él tomó el mismo modelo y lo reprodujo en el interior, en chiquito, en secuencias repetidas hasta el infinito, hasta llegar a la producción de la respuesta. Estamos hablando por ahí de segundos. Incluso llegó un momento donde el nivel de sofisticación de los y de refinamiento de los de las tecnologías permitían medir milésimas de segundo. ¿Sí? Entonces, esto lo llamó procesos mediacionales. ¿Puedo dar un ejemplo? No. Es que esto es una hipótesis, entonces no se puede ejemplificar, porque yo lo podría ejemplificar con el sistema nervioso. Decir, bueno, podría pensar en las conexiones que se producen de una neurona a otra neurona, desde el momento en que entra el estímulo hasta el momento en que produce la respuesta. Pero no quería decir esto para evitar que ustedes piensen solamente en términos fisiológicos o del sistema nervioso. Porque no trata solo del sistema nervioso. Es más, algunos autores usan el lenguaje del sistema nervioso, pero lo toman como prestado. Porque hablan de agrupamientos neuronales, pero que en realidad es una metáfora. No están hablando de que en realidad las neuronas se agrupan. Algunos hablan incluso de asambleas neuronales, y obviamente no son asambleas neuronales, pero son como hipótesis tomando fórmulas del sistema nervioso y lenguaje del sistema nervioso prestado para poder pensar qué puede estar produciéndose entre el estímulo y la respuesta. ¿Sí? En el caso del perro, ¿no sería, por ejemplo, la glándula normal que envía la señal? Sí, pueden ser, pero otra vez nos quedamos en el sistema nervioso y en el caso de Pablo sería aceptable porque era un neurólogo. Pero Watson, que era un psicólogo y que quería mantener su terreno tranquilo y su frente interno tranquilo, esto no lo vio con los ojos. No lo podía aceptar fácilmente, se podrán imaginar. Esto, no, digamos, el campo de la ciencia tiene tantos intereses creados y tantas discusiones y confrontaciones, intrigas de pasillo, como en el mejor culebrón venezolano o como en una sesión de martes al miércoles siguiente del Congreso. Hay, porque hay, digamos, disputas que tienen que ver con el poder, con el consumo. conseguir financiamiento y con el narcisismo y la vanidad propia de cada científico. Tampoco son seres valorativamente neutrales. No lo son. Felizmente no lo son, creo que está bien que no lo sean. Lo que me parece es que uno tiene que ser lo suficientemente mejor de decir, ¿para qué la patea? Bien, entonces, esto que Hertz se propone investigar acá, ¿qué produce? Produce una ruptura con el conductismo. Y esto se llama ruptura epistemológica. Acá, voy a poner acá que no me entendió. Una ruptura epistemológica. Epistemológica, ¿saben qué tiene que ver con el campo de conocimiento dentro de lo que es la filosofía? Y una línea que se llama epistemología, que se ocupa de la validez del conocimiento. Entonces, una ruptura epistemológica sería como si lo... A ver, voy a decir más simple. Una ruptura de paradigma. Una ruptura en el sentido de que Donald Hebb se sigue llamando conductista, pero Guacho no lo reconoce como tal. Y esto es llamado porque, ¿recuerdan? Variable dependiente, esto es llamado variable interviniente o interventora, que se la nombré hace un rato. Es una variable interventora porque interviene en el proceso de producción de la respuesta, pero porque un científico está pensando que así sucede, no porque sea objetivamente observable como lo es en el conductismo clásico, simplemente lo voy dentro de la conducta. Uno puede ver el haz de luz y uno puede ver la pupila que se dilata, en términos neurológicos, si fuera solo así. Uno puede ver un estímulo que se produce en términos de recompensa y uno puede ver la respuesta esperada, con lo cual cierra el circuito conducta en un terreno, si quieren, un terreno más psicológico. Uno puede ver una buena nota y la respuesta esperada de estudio por parte de él. Entonces, como esta no es observable y es solo una hipótesis, una conjetura, una hipótesis es una conjetura acerca de algún fenómeno particular, una suposición. Porque el científico tiene que partir de algún lugar. Ese lugar va a ser una hipótesis. Y yo supongo que tal cosa es por tal otra. Yo supongo que por esto. Esto es lo que sucede en el medio. Todavía no lo sé, pero voy a dirigirme a tratar de demostrar eso. Entonces, llama a este espacio que está en el medio entre la independiente y la dependiente, entre el estímulo y la respuesta, y que por lo tanto se llama proceso mediacional, media entre uno y otro, llama esto variable interventora o variable interviniente. Entonces, un objeto de estudio sencillo, como era la conducta estímulo-respuesta, que era bimembre, tenía solo dos elementos, estímulo-respuesta, se hace trimembre, y todo lo que pasa de 2 a 3, ustedes saben que se complica. ¿Bien? Entonces, la conducta es bimembre. Yo me refería al equipo, chicos, no sé qué pensaban ustedes. Pero además, al referirme al equipo, quiero decir, simplemente a título informativo y para que estén tranquilos, que la triangularidad de la psicología garantiza la neurosis, o sea, lo que Freud considera la normalidad. Si no hay triangularidad, es muy difícil lograr la normalidad. Si quieren, en el curso, a lo largo de la sesada, lo volvemos a comentar. Quiero decir que las estructuras de personalidad que están más cerca de la madurez pasaron por una situación de triangularidad edípica y hay una resolución más o menos favorable, suponiendo que el equipo alguna vez se resuelva. Bien. Bueno, entonces, pasa a ser una unidad trimestre con variable independiente, variable dependiente y, en el medio, variable interventora o interviniente. Y esto da lugar, entonces, ¿a qué? A que el científico vuelva a interesarse por lo que sucede acá. Por lo que sucede ya no en el ambiente externo observable, sino en el interior del sujeto. Y en el interior del sujeto está lo que ya los filósofos antiguos, de los cuales el conductismo se quería alejar, llaman la mente. Y ahí tenemos que el surgimiento del cognitivismo. Estupendo, cuántas cosas artificiales, ustedes no saben lo que fue el nacimiento del cognitivismo, así como lo ven ahora. La contrato con la dramatización a ella, yo, todos los años. Buah, mejor la pobre chica, porque esta puede ser un poquito pesada, ¿no? A lo menos. ¿Qué época se produce? Entonces, a mediados del siglo XX. A comienzos del 50 en adelante. Esa empieza, ¿no? Y ahí hay como, están como los crujidos, los resquemores, el tiro de eso. Entonces, ¿vos compraste algún texto de un cognitivismo? No, no compré ni un texto. Después hay un montón de autores que se dedican al cognitivismo y que se van con el tiempo. Tiene mucho desarrollo este paradigma con el tiempo, a punto tal que lo que aspira a constituirse en una ciencia en sí misma, y hay universidades en el mundo que estudian, se constituye como facultad de cognitivismo, digamos. Tenemos facultad de psicología acá, facultad de la ciencia cognitiva, por ejemplo. Porque la ciencia cognitiva no queda reducida dentro del campo de la psicología exclusivamente, sino que también pasa a ser una interdisciplina. Y se conecta con las neurociencias, y se conecta con la química. Es interesante para el que le interesa esto, es interesante. ¿Hay terapia? También hay terapias cognitivas. Eso es otro tema, un poquito más complejo, porque las terapias cognitivas se aplican en determinados cuadros psicopatológicos y en todos. Una psicosis, por ejemplo, no la puede tratar con terapia cognitiva. Pero la variable interventora sería algo más de la neurosis. La variable interventora está. La variable interventora es lo que luego se va a constituir como la mente. Porque es el interior. Digamos, en términos de sistema nervioso sería. En términos neurológicos sería el sistema nervioso. En términos psicológicos es un abstracto. No, a ver, para que exista el cognitivismo, lo vamos a pensar como un tiempo lo pensó el cognitivismo, que es. Usando como auxiliar a la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cognitivistas prestaron atención a la computadora y dijeron, la computadora funciona sin mente humana. Si yo estudio la computadora y conozco su funcionamiento, voy a conocer entonces cómo funciona la mente humana. En realidad es al revés. La computadora funciona al igual que la mente humana porque es creada por un humano. Pero para ellos resulta un instrumento mucho más simple de estudiar que estudiar la mente humana. Tal vez descuidando por un tiempo el estudio de los otros factores que intervienen en una conducta o en un acto en el humano y que no intervienen en la computadora, como decíamos recién, los sentimientos, las emociones, otras cosas que se juntan también. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue entonces el objeto de estudio del cognitivismo a partir de entonces? Fue lo que se llama la cognición. La cognición sería un proceso básico en psicología que es saber cómo conocemos. Al cognitivista le interesa explorar cómo conocemos, cómo es el proceso de conocimiento en el ser humano. Por eso la computadora le daba muchas respuestas durante mucho tiempo, como por ejemplo, a ver, yo desnombro funciones de un procesador, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de la información, la clasificación, el ordenamiento, el almacenamiento, el digamos, a lo largo del tiempo voy siguiendo. Cómo se va desde lo más simple, el sistema operativo del DOS a lo que podría haber sido el pasaje por Windows, por Microsoft o por Apple. Es mucho más interesante Apple a la hora de estudiar esto, porque lo de Microsoft es un. Sí, dice yo. Y Steve Jobs también hizo algo parecido con Xerox. Sí. Para la diferencia de que Xerox tenía, pues sí, Xerox tenía un borrador arriba de un escritorio y Jobs tenía una cita de negocios cuando era muy jovencito, entró, pasó por ahí, miró, le sacó una foto con la vista y después lo desarrolló. ¿Y qué fue lo que desarrolló? Lo que luego, lo de Bill Gates lo transformó en Microsoft porque logró obtener la información antes de que saliera a la luz. Que es el sistema de escritorio y de carpetas para archivar los archivos. O sea, una oficina concreta llevada a una pantalla en virtual. ¿Cómo? El ordenador. Claro, bueno, pero con la diferencia de que en el caso de Jobs fue un pionero, porque no solamente se hacía, tenía el borrador de la idea, pero nunca lo había desarrollado. No, y Jobs lo armó, pero además lo armó con un nivel de precisión y de exigencia. La verdad, cuentan lo que trabajamos con él, era de difícil imposible trabajar. Estaban meses trabajando para llevarle, por ejemplo, un procesador de texto sencillo, ¿no? Entonces él lo miraba, lo analizaba y decía, sí, pero ¿sabes qué? Y suponete que acá arriba está el panel, ¿viste? Están todas las funciones. Entonces decía, bueno, pero ese panel tiene que estar en color celeste. Pero nosotros lo trajimos, no sé, violeta, bueno. El violeta puede ser muy lindo, pero para una persona que tiene que estar muchas horas dentro de una pantalla, ese va a ser el futuro, trabajando, y tiene que tener algo delante de su vista que le resulte, que no le resulte cansador. ¿Para qué? Para que pueda seguir usando la computadora, para que la consuma y para que más gente la compre. Porque si lo que se va a difundir en el rumor va a ser, sí, es muy útil para trabajar, pero te cansa la vista, te hace pelota la cabeza, a los 10 minutos tenés círculos que te giran delante de los ojos. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Le pidió, por ejemplo, que cambiaran el orden de las funciones que estaban arriba, que les hicieran un desplegable hacia abajo, que le pusieran un color, que empezaran a pensar en distintos tipos de letras, formas, tamaños, negrita y cursiva. ¿De dónde sacó eso? De un trabajo que tuvo como calígrafo. Durante un tiempo en el que no consiguió trabajo y consiguió trabajo como calígrafo. De todo lo que él hacía, obtenía un aprendizaje y lo incluía luego en el desarrollo de lo que fue su primer computador. Incluso, él es el que dice, nunca más un teclado va a estar unido al procesador. Porque hasta el momento era una caja enorme, cuadrada, donde el teclado estaba unido a la pantalla. Pero el iPhone no lo usa. El iPhone L 1984. Y como lo presenta y todo, porque el tipo de músculo, la capacidad, resulta como mente brillante. ¿Ustedes, ¿alguno ha leído la biografía de Jobs? Sí. No se lo pierde. No. Yo creo que vale la pena, más allá de que les interese el tema o no, para mí lo idolatran demasiado. Para mí lo idolatran demasiado. Y por eso lo leo, porque es una manera de acerca de los jóvenes. Sí, no, pero no solamente por eso. Más allá de lo capitalista, este tema de estuvo rondo ideas por todos lados. A mí me parece, por un lado, su voz similar, que experimentó en su vida. Por otro lado, robó. Que rompen los moldes, que hacen la diferencia. Estudiar esas biografías a nosotros nos ilustra sobre cómo fue que llegó, cómo fue que, en último caso, el cognitivismo estudia eso, al cognitivismo le interesaría saber cómo es que la mente de Jobs funcionó de esa manera y otras mentes no. Pero imagínate sin más de comercializar todo lo que hizo, lo hubiese hecho para que todos tengamos también un mundo mejor. También, como el punto de vista, hoy está la forma de vida de él. Muy sencillo. Pero bueno. Sí. ¿Y eso cuando está creando el iPhone? Era frutívoro. Exacto. Y ya le dijo yo que tenía son las frutas. Claro, ni siquiera verduras, no hablemos ni de eso. Durante un largo tiempo, después sí, bueno, cambió. Pero durante un largo tiempo no consumió otra cosa que frutas. Por eso se llama Apple. Sí. Porque tenía un día que había ido a comprar manzanas. Y volvía con su compañero de la granja donde iba a comprar manzanas. Y dijo, bueno, tenemos que tener un nombre. Si vamos a vender esto, tenemos que tener un nombre para. Y entonces él pensó que había comprado manzanas. Además, hay una leyenda sobre eso. Hay una leyenda, por eso digo, hay una leyenda que es la de Alan Turing. Alan Turing fue el creador de la primera computadora en la historia de la computación. que era era homosexual y fue perseguido, en especial condenado por esto, y dicen que se comió una manzana, el primer bocado, una manzana que había envenenado para ser como el de Sócrates, como ser de Sócrates del siglo XX. Y que por eso Jobs toma la manzana mordida como logo para ser su Apple. En realidad lo que sale de todas sus biografías es que él le puso Apple porque en ese momento vivía en la etapa de ser completamente estructivo. Bien, vuelvo para no, porque con estas cosas me desvío y quiero terminar de, si puedo avanzar un poquito más con el comunismo. El cognitivismo pasó por una etapa del uso de la computación como metáfora para el comportamiento humano y luego se dedicó, y también hubo muchas críticas por eso, como tuvo críticas del cognitivismo, también las tuvo el cognitivismo, las tuvo el psicoanálisis, y en realidad esto pasa cuando uno se siente. Tiene críticas, y en realidad lo que tiene de bueno es que uno tiene que estar. Cada crítica a uno lo confronta, lo desafía con el estímulo de ponerse a investigar para responderla, para estar en condiciones de plantearse con solidez. Entonces, psicología cognitiva, la vamos a definir, porque la voy a escribir acá. Es que. Es el análisis científico de procesos mentales y estructuras de memoria humanas con el fin de comprender la conducta humana. Se dedican solo a los humanos, los cognitivistas. ¿Está? Bueno, en psicología cognitiva es el análisis científico, y acá en el análisis científico tendríamos que ponerle en realidad. Bueno, hasta que me caigo con mi propio portafolio. Vamos a ponerle dos, en realidad, porque así corresponde a lo que venía a la clasificación que veníamos haciendo, que era. ¿Cuántas están cansados, no? Sí, mucho tiempo, ya sé. Bueno, un ratito termino con esta definición y lo damos por terminado, terminando acá. Entonces, el análisis científico yo le puse dos en realidad, porque dos es lo que nosotros llamamos el cómo, que sería el método, ¿sí? De qué manera, siempre con procedimientos que tengan garantía científica a la hora de evaluar. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos deben hacerse públicos, no pueden mantenerse solo en el campo de lo privado. Que se deben utilizar instrumentos técnicos para los análisis. El cognitivismo le interesa crecer, porque al comienzo surge como un modelo que es visto con mucha desconfianza por parte del mundo científico. Como un modelo es algo que es fácilmente descartable, no tiene la velocidad de la teoría, y al cognitivismo le interesa crecer. Entonces empieza a buscar tener bases más sólidas, como tenía y tiene el cognitivismo, que nos gustará o no, pero es una teoría con todo lo que se le requiere en la teoría. Procesos y estructuras mentales, le vamos a poner estructuras de memoria, perdón. Procesos mentales y estructuras de memoria le vamos a poner uno, porque uno es el qué. O sea, cuál va a ser el objeto del estudio del cognitivismo, va a ser los procesos mentales y las estructuras de memoria. O sea, cómo conocemos, cuál es la función o el proceso básico, o se llama procesos básicos, a la cognición. La cognición es cómo conocemos, cómo manipulamos la información que recibimos a lo largo de nuestra vida. De qué manera funciona en ese sentido nuestra mente. Por eso fue tan útil durante el tiempo que se usó, y algunos todavía lo siguen usando, la metáfora del ordenador para tratar de entender la mente humana. Las críticas, ¿por dónde venían? Por el lado de si lo que es obtenido como resultado estudiando el procesador o la computadora puede ser trasladado a un ambiente natural y se mantienen, entonces puede ser aceptable el procedimiento. Eso se llamó buscar la validez ecológica del cognitivismo. Validez ecológica. Y por último, con el fin de comprender la conducta humana, sería ¿para qué? ¿Para qué nos tomamos el trabajo de hacer un análisis científico de procesos mentales? Estudiamos la memoria. ¿De qué se alimenta la cognición? Se alimenta de la percepción, de la atención, de la memoria. También del olvido. Cuando digo memoria no es solamente lo que recordamos. La memoria es una función que retiene algunos datos y elimina otros. Memoria no es solamente lo que recordamos, ojo, Selectivo. A ver, que por ahí algunos tienen una concepción recortada. ¿Qué dice al lado de para qué? Ya no me daba mala mano comprender la cuestión para mí, no dice algo. Cuando digo el olvido, porque también nosotros en la computadora podemos eliminar, pero tenemos una posibilidad de recuperar lo eliminado. Sí, no lo eliminamos de la manera de reciclaje, que es el último paso. Y algunos, muy conocedores del funcionamiento de la computadora, aún habiendo eliminado de la manera de reciclaje, tienen alguna forma, que yo reconozco, no, si me paro tampoco, cómo para recuperar esos datos, lo cual ha puesto un apuro a más de uno. Es muy interesante, más allá de las implicancias políticas, es muy interesante investigar, que empecé para de esto, un minuto más de su atención, les pido chicos, la verdad que ha sido maravilloso contar con ustedes, porque yo sé que son temas duros, para dar, les prometo que más adelante van a meter algunos un poco más difíciles. Pero digo que es muy interesante para el que conozca un poquito de computación, un poquito bastante, acerca de la computación, investigar respecto de lo que hoy se llama las filtraciones de los papers. Porque esto es algo que es posible que se sepa hoy, con lo que hoy se sabe de tecnologías en computación. En otro momento había que hacer, digamos, actos concretos, entrar en un lugar, conseguir una llave o poder abrir la pasaporte. Hoy esto está como lo que se llama encriptado o desencriptado. Para el que le interese puede llegar a ser... No, a mí me parece más interesante lo que hace la NSA y el control de los gobiernos en cuanto a la falta de privacidad que existe hoy literalmente, pero bueno. Sí, también. Bueno, en realidad los Panama Papers... Se ha corrido totalmente y es una de las características de la posmodernidad.